No importa si sos manso jugador o uno tranqui, en Bet Warrior tenés lugar igual. ¿Quién está para tener hasta 500 mil pesos de bono en su primer depósito? Yo estoy. Entrá, jugá y demostrá. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Solo para mayores de 18 años. Óptica Latino presenta ASA, Anteojo Social Argentino. Tus anteojos recetados de primeras marcas a precio de fábrica. Óptica Latino, calidad a la vista. En Mendoza encontranos únicamente en España y Rivadavia. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. Perisur, buenos días. Hola, llamo porque quiero poner una alarma. ¿Sufrió un robo? Sí, en la madrugada la casa estaba sola. No se preocupe, podemos enviar un técnico para que la instale hoy mismo. Ah, buenísimo, así nos quedamos tranquilos. Con la tecnología de Perisur Alarmas, evitas una mala experiencia. Llama al 0800-222-5012. En Mendoza, el agua nace en la montaña y saber cuánta hay es clave para cuidarla. Por eso, este año, Irrigación está modernizando el sistema de comunicación y equipamiento de las estaciones nivológicas, ubicadas en alta montaña. El sistema, diseñado por técnicos de irrigación hace 30 años, único en el país, hoy cuenta con nueva tecnología que permite obtener datos más precisos y medir en tiempo real las precipitaciones níveas que caen en sitios estratégicos de los 400 kilómetros de frontera cordillerana que tiene Mendoza. Esto, sumado a los datos de otros parámetros meteorológicos importantes, permiten mejorar la eficiencia en la gestión hídrica. Departamento General de Irrigación. Tecnología precisa, resultados concretos. Gleva potencia y protege tus viñedos con productos para cada etapa del cultivo. Vest, Feromate, Urano, Tarpanfol y Janfri Extra. Encontralos en tu distribuidor más cercano o en gleva.com.ar. Peligroso, uso incorrecto puede causar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Promotor de crecimiento radicular, bioestimulante biológico que impulsa el desarrollo de nuevas raíces, más absorción de nutrientes, mayor sanidad, cultivos de calidad, fortalece tu suelo, potencia tu cosecha. Simbios, pioneros en el cuidado del suelo. Encontranos en www.simbios.com.ar. Dale valor a tu energía. Si vas a comprar un electrodoméstico, elegí uno con etiqueta de eficiencia A o superior. Vas a notar la diferencia de consumo en la factura. EDEMSA, Energía Mendocina. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Las 7:35 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 9 grados 6 décimas, la humedad del 45%. Difunden nuevos audios de Español y se confirma que lo grabaron de manera sistemática. Son fragmentos en los que se refiere a Karina Milei, Lule Menem, Sturzenegger, Petovelo y a otros funcionarios. Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo grosso también con Diana Bondino. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó expuesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. O sea, la mía se hace la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Continúa el paro de controladores aéreos, lo que implicará que varias aerolíneas deban cancelar y reprogramar decenas de vuelos. Aproximadamente más de 15.000 pasajeros se verán impedidos de abordar sus aviones en tiempo y forma. Habrá complicaciones de 7 a 10 y de 14 a 17, según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina. Dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios, 82 vuelos cancelados y otros 96 con cambios de horario. Milei presentó a sus candidatos, elogió a Karina y criticó al kirchnerismo por un posible fraude. El presidente encabezó un acto en la ciudad bonaerense de Junín, donde volvió a apuntar contra la oposición por intentar desestabilizar al gobierno. Además, destacó el rol de su hermana y pidió respaldo en las legislativas. Tras la viralización, el fiscal correccional estropiano imputó a los dos guardias de seguridad sospechados de golpear a un adolescente de 16 años durante la madrugada del domingo a la salida de un salón de eventos. Ambos fueron acusados por el delito de lesiones leves que contempla una pena de entre un mes y un año de prisión. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal le aplicó a los guardias una fianza de 500 mil pesos y la prohibición de contacto con la víctima. Fútbol. Godoy Cruz volvió a mostrar un bajo rendimiento y cayó en el día de ayer ante Vélez Arfield por 2-0 en un encuentro disputado en el estadio Feliciano Gambarte. En un flojo encuentro de los peores del semestre en el Tomba, no hubo casi puntos altos. Mateo Mendoza en contra y Maher Carrizo fueron los autores de los dos tantos. Ahora la térmica es de 8 grados 3 décimas, el viento sopla del oeste a 10 kilómetros por hora, el cielo está despejado en todo el Gran Mendoza, la máxima 22 grados. Mitre informa primero. El ring se enciende en las cejas. Pandolfino Box presenta Cuna de Campeones, capítulo 3, en el estadio Vicente Bolmeni. Viernes 29 de agosto, desde las 18 horas. Consulta las redes oficiales para adquirir tus entradas. Te esperamos. Las Heras, gente trabajadora. Ahora, estés donde estés, podés escuchar Mitre Mendoza. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full. Lo primero es el café. Tenés un currículum vitae que parece una obra de arte. Pero nadie lo abre. Carga tu perfil y trabaja con empresas reales. Ingresa a consultoresdeempresas.com. Ana Bistro le invita a descubrir los deliciosos sabores de la trufa negra Melanosporum. Vive una experiencia memorable con nuestros platos aromatizados de trufas recién cosechadas. Ana Bistró, una magia cotidiana recomendada por la guía Michelin. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Personal Fibra viene con Flow, y con Flow llega todo el entretenimiento. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas, más Flow Full sin deco gratis por 2 meses, a 18.500 pesos por mes. Y mira Viudas Negras desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet, precios, impuestos, 15.289. Es promoción válida para la calidad seleccionada del 1 del 2025, 1 del 9 del 2025. Llegó a Mendoza el gran pollo Ginosa, 100% natural, con mayor rendimiento y a un superprecio. Encontralo en Soy Chu, en sus 5 direcciones, San Miguel 883 y San Martín 1102, esquina Patricias de las Heras, en Ciudad Godoy Cruz, esquina 25 de Mayo. También en Guaymallén, Pedro Molina 1449 y Uruguay 1301. Pruebe el gran pollo Ginosa, visite Soy Chu, consuma calidad a un superprecio. Mejor Luján, para caminar por calles ordenadas y tranquilas. Mejor Luján, para que el tiempo en familia sea más valioso que el tiempo de tus trámites. Mejor Luján, para entender cómo y por qué se hacen las obras. Mejor Luján, para que tus impuestos vuelvan en lo que te mereces. Mejor lugar para vivir, Mejor Luján. Hola, Nico, pon la plata de tu empresa donde la tenés. Escucha, haz una cosa, poné en el Superviel que te la hace rendir en pesos y dólares. Sin hacer nada, creces sola y vos te enfocás en la empresa. Superviel es el único banco que remunera el saldo de tu pyme en pesos y en dólares. Superviel, cartera comercial, servicio de remuneración válido del 3 de abril del 2025 al 30 de octubre del 2025 en Argentina para clientes pyme de Banco Superviel, sociedad anónima, otorgamiento sujeto a condiciones de contratación. Más información, condiciones o limitaciones, www.superviel.com.ar. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje

biohacking aplicado para ver y vivir mejor. Solo en la pirámide Ópticas.